10:39. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Recuerden que nada más estamos con las puras lecciones, con el segmento del libro de ejercicios, del libro Un Curso de Milagros. El día de hoy vamos a hablar de la lección 255, que se titula Elijo pasar este día en perfecta paz. Elijo pasar este día en perfecta paz. Y de aquí pues nos van a faltar 10 lecciones más y ya finalizamos el libro y vamos a dar pues un nuevo comienzo, ¿no? Y bueno, vamos a iniciar Encuentros Existenciales. Elijo pasar este día en perfecta paz. No me parece que pueda elegir experimentar únicamente paz hoy. Sin embargo, mi Dios me asegura que su Hijo es como Él. Que pueda hoy tener fe en aquel que afirma que soy el Hijo de Dios y que la paz que hoy elijo experimentar dé fe de la verdad de sus palabras. El Hijo de Dios no puede sino estar libre de preocupaciones y morar eternamente en la paz del cielo. En nombre suyo, consagro este día a encontrar lo que la voluntad de mi Padre ha dispuesto para mí, a aceptarlo como propio y a concedérselo a todos sus hijos, incluido yo. Y aquí viene la parte de la oración. Así es como deseo pasar este día contigo, Padre mío. Tu Hijo no te ha olvidado, la paz que le otorgaste sigue estando en su mente, y es allí donde elijo pasar este día. Y bueno, ahí están las lecciones del día de hoy, la lección, y los consejos que nos dice la lección. Elijo pasar este día en perfecta paz. Elegirlo realmente y sentirlo hace que cualquier pensamiento que realmente no esté de acuerdo con la paz, con la perfecta paz, pues como que se tranquilice, ¿no? Que se pongan en pausa. ¿Por qué? Porque estamos nosotros eligiendo experimentar únicamente la paz, no lo demás. No sé qué otra sensación podrías estar experimentando ahorita. Podría ser tristeza, podría ser angustia, podría ser nada más confusión, no sé. Pero lo que sea, elige experimentar únicamente paz hoy, en este instante, por lo menos en este instante. Y así podemos estar libre de preocupaciones. ¿Para qué? Para que podamos sentir la paz en nosotros, aceptar la paz en nosotros y aceptarla en todos nuestros hermanos. Así es como vamos a decidir pasar este día. Yo creo que el mensaje está muy simple, muy sencillo y muy al punto. Si deseamos pasar este día en paz, entonces estamos decidiendo también pasar este día con el maestro, el gran maestro, ¿no? Con nuestro padre. Y tu hijo, pues, el hijo de Dios, perdón, eres tú. Y entonces, todos somos hijos de Dios y por ende merecemos lo que nuestro padre nos está obsequiando, nos está regalando y que nos está recordando que está ahí para cada uno de nosotros. No dejes que la ira, no dejes que la preocupación, que la desesperanza, que el coraje, que la confusión. Fíjense ahorita que dije la confusión, porque sí, ahorita en estos momentos sí se está dando mucho, ¿no? Esta emoción, mucha gente está confundida, mucha gente está muy herida, mucha gente está con mucho coraje por las cosas que están sucediendo aquí. Y pues que lleva efectos colaterales, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva humana empezamos a reaccionar como usualmente lo hacemos, y por eso es de que les decía que hay mucho coraje, hay muchas emociones pues que nos quitan la paz, Y hoy se nos invita a que regresemos a este momento, a pasar este día en perfecta paz, a elegir esta perfecta paz en nuestra vida y a no dejarnos llevar por lo que vemos en los demás, por lo que nos dicen los demás, por lo que nos dice nuestra mente, ¿ok? Entonces, hoy vamos a mandar esta paz a nuestros hermanos, al planeta entero, y yo desde aquí les mando mucha paz. Y pues para que podamos sentirla de alguna manera, tal vez dices que yo no la puedo sentir, pues los voy a invitar ahorita a que hagamos una respiración de inhalación y exhalación. Vamos a tratar de hacer inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos, que son como los ejercicios que practico los días miércoles, el día de hoy, por la tarde, cuando tengan la charla y meditación de encuentros existenciales, ¿ok? Eso nos va a mantener tranquilos nuestro sistema nervioso. Si ustedes no alcanzan la respiración de 5 segundos y la exhalación, inhalación y exhalación, háganlo a su ritmo, ¿ok? Pero cuenten la respiración. Empezamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Respiramos normal. Y aquí en estos momentos podemos sentir tranquilidad en nuestro cuerpo. Nuestro sistema nervioso está más tranquilo. En este momento tenemos esa oportunidad de elegir pasar este día en perfecta paz. ¿Okay? Y aquí voy a finalizar. Encuentros existenciales.